en las que se ha convertido en el segundo máximo goleador en partidos oficiales de la historia del club. Y por otra parte, tras saber ayer que Fernando Morientes ha sido traspasado al Valencia, Rafa Benítez, entrenador del Liverpool, ha asegurado hoy que el club no venderá este verano al centrocampista Luis García, tal y como han sugerido algunos medios, porque está muy contento con el jugador y él se encuentra a gusto en la entidad inglesa. Gracias, Bea. Volvemos a las 8, las 7 en Canarias. Servicios informativos. Let me take you on a trip. Just a simple journey. A journey. Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta edición de Underground en Radio Alagón. Empezamos con nuestro tren en modo cercanías y nos quedamos en Zaragoza recordando una antigua canción de Ixorray. Vamos a sonar a continuación. Esto se llama Ixorray a la Romareda. We'll be right back. de Zaragoza, nos pasamos a Calatayud y nos vamos a ir con los Gandules con una canción con introducción. No te tires. Pero hombre, si estamos tomando una copa. No pago porque tu amigo el del sombrero es un estúpido gandul. Pero si yo no he dicho nada. Y yo no pago a los gandules. ¿Gandul? ¿Yo soy un gandul? Sí. ¿Qué es un gandul? ¿Un gandul? ¿Qué es un gandul? No lo sé. ¿Qué es un gandul? No puedes llamarme gandul. ¿Ah, no? No. ¡Gandul! No te tires, no te tires, no te tires, no te tires, no te tires, déjalo ya. Que no han llenado la piscina. Menuda hostia que te puedes pegar. Como tú te quieras tirar. Tírate ahora, tírate ahora, tira, tira, tírate ahora, tírate ahora, tírate ahora, tírate ya. Que ya la han llenado de agua. Pero ponte gafas si quieres preservar tu salud ocular. San Bernardo, yo que tengo pinta de perro guachón, no necesito bozal, vaya chorra. No me exprimas, no me exprimas, no me exprimas, no me exprimas, no me exprimas, déjame ya, que no soy ninguna naranja, que soy amarillo con forma de limón y un poquito más ácido. Mañana sábado, aquí en Alagón, va a tener lugar el Folkival. En esta edición se contará a partir de las 10:30 en la Sala Laún con los grupos Chundarata, Acadira Coixa y Mayacán. Vamos a escuchar una canción del último disco de Mayacán. Esto es Aquesta Nit.

selección de tu corazón. Por cada minuto de contemplación se crea adicción, se te pone ambición. Y encima pretenden robarte ilusión. En esta ocasión a mi televisión no me puede creer mucho, yo no presto atención. La misión, Babilón, religión y opresión, condición. No puede tener ni una ilusión, te transforman, todo lo reforman. Ya tiene la forma, si quieren lo adornan. Luego, claro, cogen cría la psicosis que tuvo Norman. Y es que casi es normal, tú y vienes y torban. Puntillos en corban, va a seguir la norma, moldea la forma, la gota que colma. Pampete, pampete, pampete, pomban. Claro que es normal que luego ponga bomba. Que a casa de guardia civil llegó la onda, mientras los niños estaban jugando a comba. El combate ya ha comentado y va a ser gorda. Atentos al león y a la misión de la anaconda. Que se prepare el pueblo para el Mortal Kombat, preparados para 90 grados a la sombra. Saben que siempre te han tratado como una alfombra, pero ya está bien que les den, se queden con sus malditas sobras. Que no, no tengo que perder. Que no todo es tan complicado. Que nada tengo que temer. Mientras el buen hacer y bondad no me dejen tirar. Yeah, yeah. Por eso te traigo el rampazo mix. Hey, métele selecta. Aquí estamos. No ven el hechi que está la pestañe en la coba. La cari de chuque pa' tu bull. Ja, plasta furi. Yeah. Porque son leones, chanos, cutres, putas y cabrones. Judas, tretas, malas intenciones. Drones, tronos, mucha tentación. Pero tú tan reti, tu campeón. Cambiamos nuestro cercanías por nuestro talgo para seguir con la sección Ñ de música en español. Y vamos a empezar con la Estación Esperanza de Manu Chao. Esto es Me Gustas Tú. Me gusta 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Nos vamos desde Mano Chao a hacer un poco de pupita con Murfila y Loco. Hoy acabaremos nuestra sección Eñe con el inventor del rumbatón en una canción a camino entre el reggae y el ska. Esto se llama Paloma sigue llorando. Minúscula películas se escriben, son de hielo y se derriten esas conferencias yermas donde se trata la paspa. Pagallos que repiten sus errores, no dimiten y permiten que fracase la palabra una vez más. Que las balas justifiquen y que las palmas repiquen, resuene otro aplauso de la industria militar. Millones de ojos tenemos aunque nos callemos. El día que menos lo esperes, nos levantaremos. Mi vida vale porque es una vida. Tu vida no vale más que la mía. Romper corazones, dividir familias, mandar al recuerdo a personas queridas. Y la vuelven a caer. Con mayúsculas se escribe el nombre de los que resisten mil y una provocaciones del odio interracial. Mil mentiras escupiste, mil malos nos vendiste para poder desarrollar tu programa nuclear. No eliminarás el quiste de un enemigo invisible. Los gigantes son molinos, nunca lo comprenderás. Quijote solitario enloquecido, encerrado en tu despacho y sin amigos. Mi vida vale porque es una vida. Tu vida no vale más que la mía. Recuerda a personas queridas. No me creo que tu almohada duerma tranquila. Tus ojos vomitan odio e hipocresía. Has echado a las palomas de tu patio. Has cambiado por completo el decorado. Y las lágrimas vuelven a caer. Este sonido nos indica que nos vamos fuera, sección de música internacional, y vamos a empezar con una curiosidad que encontré un día por internet. Esto es Real Big Fish, una versión del Tetris. We'll be right back. cambiamos radicalmente de estilo. Nos vamos con la antigua vocalista de No Doubt, Gwen Stefani. Esto es What You're Waiting For. Nuestro tren acelera, entramos en Under Party, música de baile, y nos vamos con el grupo Virtual Gorillaz y Feel Good Inc. Set us breaking down on the camel. Motown with your sound, you in the blink. Gonna bite the dust and fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chatty head and watch the way I navigate. Recordaremos ahora la versión que hizo Yankee XL de un clásico de Elvis. Esto es A Little Less Conversation. In me, a little more. veces una canción se convierte en éxito sin quererlo. Esto pasa con la última canción de hoy, The Wando Project, titulada King of My Castle. Atención viajeros, llegamos a la última parada. Nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo viernes, día 2 de junio. Y de momento, hoy os dejamos con los informativos de EFE. A continuación, por fin es viernes. Hasta luego. Just a simple journey. A journey full of sound and beat. One that will lead you down Son las 8 de la tarde.